Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Estamos arrancando este Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Creo que estoy sordo, yo también. ¿Vos ¿Ah, estabas sí? hablando de sordera? Sí, yo estaba hablando de sordera. Me molestaba el oído y lo asesiné con un hisopo. ¿Sí? Sí. Y ahora está muerto. Sí, totalmente. Son cosas que pasan, a mí me pasaba mucho de chico. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, por suerte ya no me pasa. Vos querés decir que creciste y... Bueno, yo reconozco que tengo algunas pequeñas torpezas al momento de las manualidades. A mí la verdad que creo que no me da el presupuesto para hisopos, en realidad. Ah, bueno, yo dije hisopo como una forma de ser políticamente correcto. Así que bueno, estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo arrancando, enredando las mañanas en una mañana de lluvia aquí en San Salvador. Una mañana de lluvia, pero que por suerte no ha hecho mella en los ánimos de Panchito. Arrancamos bien, arrancamos con los redondos, no arrancamos con alguno de esos romanticismos exacerbados con que últimamente nos estuvo convidando, así que podemos decir que la crisis ha pasado. Así es, así que bueno, por suerte está mejorando Panchito, eso es señal de que hay buen humor entonces. Exactamente. Y va a comer, porque hay algunos que no comen cuando están tristes, ¿no? No, yo creo que él come más cuando está triste. Así que bueno, un saludo para Panchito, y un saludo para Lucho también, que está hoy haciendo las tareas de mono, haciendo la producción. Un saludo, ¿por qué no también? A Mono, que está cazando fantasmas en el centro. Y bueno, hoy se disfrazaba el mono, ¿no? Hoy del chavo se iba a disfrazar. No iba a ser de perro al final. No. Algo para contar, lo podemos contar en algún momento de esta mañana. En algún momento lo podemos escrachar, sí. Así que bueno, tenemos una agenda bastante cargadita para el día de hoy. Nos gustaría traer buenas noticias, pero va, sí hay algunas buenas, digamos, ¿no? Sí, seguro. O sea, seguro. No fueron buenas, pero son buenas, porque en algún punto van llegando a la justicia, ¿no? Y son buenas, además, algunas porque muestran también la organización, la lucha, sí. El avance de las fuerzas populares, ¿no? Hoy vamos a estar por distintos puntos, como suele pasar en un programa verdaderamente federal. Por distintos puntos del país, vamos a estar en la Patagonia, vamos a recorrer la cuenca neuquina, donde en 2008 hubo 5 fallecidos allá en la cuenca neuquina, en la industria petrolera. Y bueno, y esto supone un número importante que no se daba desde el año 2012, lo cual muestra cuál es la situación laboral precaria. Recordemos que en esa zona también se firmaron estos famosos acuerdos, ¿no? La adenda y estos famosos acuerdos para reducir tanto el contexto de trabajo como los sueldos, para supuestamente potenciar la industria petrolera. Así, y también evitar los sindicatos, ¿no? La patronal, no movilizar, no hacer marcha ni paros nacionales, así que bueno, el conflicto está latente allá por la Patagonia, ¿no? Después nos vamos a venir para la provincia de Jujuy. Estuvo circulando por estos días, bueno, la noticia donde el gobierno de Jujuy habilitaba el trabajo infantil. Tuvo mucha repercusión, digamos, un hecho totalmente repudiable, así que vamos a estar también charlando. Donde vamos a estar develando algunas cosas, porque cierta sensibilidad en el centro del país obviamente se impacta por esto, pero no hay datos. Pero bueno, vamos, el productor estrella, vamos a estar en contacto entonces con Hernán Escandizo de OPESUR, el Observatorio Petrolero Sur, porque bueno, decíamos esto, ¿no? Hubo 5 fallecidos, la cifra más grande en 8 años allá en la cuenca neuquina, y esto se da justo en paralelo con todo esto, ¿no? La adenda, la firma no hace mucho, como decías vos, de este acuerdo para no marchar. En fin, vamos a preguntarle todo esto a Hernán. Hernán, ¿nos estás escuchando? Hola, Hernán. Tenemos algunos problemitas de conexión, me parece. Hola, hola. Bueno, ahí estamos solucionando algunos problemas. Estamos, sí, por lo visto. Bien, seguimos entonces. Estas son cosas que pasan en el vivo, porque este es un programa en vivo, ¿no? Exactamente, este es un programa que no es para vivos. Así que bueno, seguimos mientras trata de... No sé cómo seguimos, la verdad, porque veníamos embalados y de repente apareció con una llamada. La verdad no... Bueno, creo que... Bueno, están solucionando, seguimos. Bueno, vamos a estar... Vamos a por Jujuy. Así es. Después vamos a... Vamos. ¿Cómo sigue? Hola, Hernán, ahora me parece que se solucionó el problema. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, esto, ¿podrías relatarnos, no, esta situación? Sí, lo que se ha dado en Neuquén en los últimos tiempos es como que ha eclosionado este discurso tan auspicioso en torno a Vaca Muerta, y se están empezando a ver, bueno, a qué costo se está llevando adelante toda esta explotación, ¿no? Por un lado, el pozo fuera de control a mediados de octubre, que puso de relieve que es una actividad de alto riesgo, de alto impacto ambiental y social, y por otro lado, bueno, toda esta flexibilización laboral que ha sido... estas maneras de trasladar los costos de producción al pueblo, ¿no? Porque Vaca Muerta es viable a partir de reducir los costos de producción con flexibilización laboral, con jornadas de 12x6, donde los trabajadores permanecen 12 días en los yacimientos y tienen 6 de descanso, y otra forma también de trasladar los costos a la población ha sido con los tarifazos que hemos sufrido a lo largo de todos estos años, ¿no? Estas jornadas, ¿no?, que comentabas vos de 12x6, hace, intuyo, mucha mella también en la capacidad que tiene el trabajador para, en fin, prestar atención a su trabajo, anímicamente. Sí, justo hay un informe muy interesante que ha realizado un colega, Marcelo García, para el periódico El Extremo Sur de Comodoro Rivadavia, donde justamente destaca que los últimos accidentes fatales que se han dado en la cuenca neuquina fueron en el día 12 de esos trabajadores. Claro. Entonces, e incluso también desde la jerarquía del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, La Pampa y Río Negro, que es el mismo que firmó la adenda, que sostiene este diagrama de trabajo, ya desde agosto, cuando se estaban contando 2 muertos, sostenían que había que hacer un cambio porque se estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, y no solamente la salud en el yacimiento, sino la sociabilidad de los trabajadores con esto de estar tan alejado de la familia, claro. Pasando tanto tiempo en los yacimientos. Incluso hablaban de los problemas de adicciones y demás que se dan por estas condiciones de trabajo, ¿no? Claro. Hernán, te hago una pregunta, digamos, bueno, leí alguna noticia donde hablaban de los muertos de este último año, ¿no? ¿Esto sucedía de igual manera en los años anteriores o ha ido que fue agravando, digamos, con esta política de explotación? ¿A qué se debe? Sí, hay una relación directa entre el incremento del número de personas fallecidas, de trabajadores fallecidos en yacimientos, con el repunte de la actividad que se ha dado en estos años y con estas condiciones de trabajo. En los últimos 8 años hubo 26 muertos, 26 trabajadores murieron en sus lugares de trabajo, en accidentes de trabajo, y este año es uno de los mayores desde 2011, que no se... Es la cifra más elevada de los últimos 12 años, 8 años esta que se está registrando ahora en 2018. A ver, justo me trae un poco, pero repito, 5 trabajadores muertos, que son 4 trabajadores que estaban bajo convenios de petrolero y uno bajo convenio de la construcción, que también es esta otra situación de que a los trabajadores que están todos en el pozo tienen convenios diferentes, ingresos diferentes, pero bueno, la precarización los mata por igual. Son 5 este año y es el número mayor de los últimos 8 años. Se ha notado un incremento que tiene que ver con la actividad, y hay una relación directa tanto con el número de accidentes fatales como también con la cantidad de derrames e incidentes ambientales que se están dando en los yacimientos en la provincia de Neuquén. Hernán, de acuerdo, bueno, porque sabemos que cuando se dan estas situaciones normalmente una medida de fuerza por parte de los trabajadores tiende a subsanar el asunto, pero en este contexto ellos tampoco pueden hacer esas medidas, ¿no? No, desde la propia conducción del sindicato también lo que se ha propiciado, bueno, es el blindaje, como le han llamado aquí los medios de prensa, ¿no? El blindaje a Vaca Muerta para garantizar la productividad. Entonces, desde la conducción del sindicato se han comprometido a no realizar medidas de fuerza. También habría un compromiso de las empresas y del gobierno de estar atendiendo permanentemente los conflictos antes de que estos tomen, atendiendo las demandas antes de que éstas se transformen en un conflicto que paralice la producción, como un acuerdo de buena voluntad de las partes. Claro. Entonces, en este contexto se está dando, y además en un contexto donde también, que esto es gravísimo, el mismo jefe de fiscales de acá de la provincia, que es el que llevó adelante un proceso de criminalización muy fuerte del pueblo mapuche, sí, en este último tiempo, es el que se ha reunido con diferentes empresarios para evaluar un blindaje jurídico a Vaca Muerta, que tendría que ver con declarar, incorporar la figura de la protesta ilegítima. Bien, incorporarla judicialmente. Claro, empezar a trabajar sobre esa idea de la protesta ilegítima. Sería como, en ese ámbito, sería una especie de, digamos, de extraterritorialidad jurídica. Sí. Si uno realmente se pone a ver todo el andamiaje jurídico, económico, fiscal que se está construyendo en torno a Vaca Muerta, y se va, sí, es como una zona de exclusión de derechos en un punto. Claro. Justamente, claro. Hernán, te quería preguntar eso porque, a ver, si se cortó. Figura aquí. Ah, no, sí, está. Hernán, te quería preguntar, digamos, porque justamente, bueno, a ver, fallece un trabajador, hay una indignación de los compañeros de trabajo, de la familia. ¿Cómo hay alguna represalia? ¿Por qué no se manifiestan los trabajadores o las familias también? ¿Cómo se contiene o cuál es la política que está llevando adelante las empresas para parar esta movilización? No sé, el gremio, no sé cómo funcionará. No sé si me entendés lo que quería preguntar. Sí, bueno, aquí lo que se nota también hay como una verticalidad en la conducción del sindicato que en los últimos años los intentos de construcción de corrientes internas opositoras han sido perseguidas, han sido no solamente perseguidas por las patronales, sino por la misma conducción sindical con hechos de violencia y demás. Hace unos años, por ejemplo, del Partido Obrero, que hay una corriente, hay un agrupamiento, fueron reprimidos por mismos sectores que respondían a la conducción del sindicato. Es decir, hay una construcción sindical que también se encarga de, entre comillas, contener, digamos, reprimir la construcción de cómo es, de líneas opositoras, y todo figura, gira en torno a la figura de Guillermo Pereira, que bueno, que es el secretario general del sindicato, y a su vez es senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino, el partido que gobierna la provincia desde hace más de 50 años, y no solamente senador nacional, sino que es el presidente de la Comisión de Energía del Senado. Claro. Entonces, estamos hablando de ese tipo de construcciones, ¿no? Claro. Lo que explica, bueno, también los problemas, los inconvenientes para que esto se transforme en medidas y se traduzcan en medidas de fuerza y demás. Hernán, ¿podrías relatarle un poco a la audiencia en qué consiste la adenda? La adenda fue parte de la negociación. A ver, hay una situación que se dio que cuando estaba en plena promoción Vaca Muerta, explotación de Vaca Muerta, allá por mitad de 2014, hubo una baja de la cotización internacional del barril de petróleo, lo que generaba una situación de inestabilidad, de estancamiento de el desarrollo de la explotación de Vaca Muerta. Entonces, entre las diferentes medidas que se fueron implementando, una fue de tener un barril criollo, que se decía, un precio superior al interior del país, un precio superior, una cotización superior a la del mercado internacional. Y otra de las cosas que se fue trabajando, además de otros desarrollos tecnológicos para bajar costes de los tarifazos, fue justamente bajar costos a través del costo laboral. Claro. Entonces, lo que se fue haciendo fue, por ejemplo, las horas taxi, que son las horas en que los trabajadores están descansando, pero a disposición de las empresas, se dejaron de pagar, se cambiaron la composición de... antes los equipos tenían que tener un número y no había rotación en los trabajos, ahora hay mayor rotación de los grupos que salen a trabajar a campo. Antes las torres de perforación se montaban y desmontaban solamente en horarios diurnos, ahora es en cualquier momento. Antes era el sindicato el que podía paralizar la actividad en el campo cuando soplaban vientos intensos, ahora es la empresa la que paraliza la actividad, la extensión de las jornadas, es decir, hay toda una serie de condiciones que tienen que ver, que hacen a las condiciones laborales, no solamente al bolsillo, sino a las condiciones en que se realizan los trabajos, ¿no? Claro. Sobre eso te quería hacer una pregunta, porque leía que dos de los trabajadores muertos estaban manipulando herramientas de 400 kilos y evidentemente, si uno lo no sé en este caso en particular, pero a uno le resulta obvio que si esa manipulación la hacen de noche, aumenta enormemente el riesgo de que algo salga mal, ¿no? Sí. Ese tipo, hay que tener en cuenta eso. Se trabaja en contextos de herramientas muy pesadas y con muchas presiones. Cuando en estos días se hablaba del derrame que hubo, del pozo fuera de control, sí. Las cañerías tienen también esto, la posibilidad de todo demanda una precisión, porque esas cañerías, esa perforación también es un contexto de mucha presión, que si algo sale mal, también hay posibilidades de incendios, claro, de explosiones. Son contextos, son trabajos de mucho riesgo. Claro. Entonces, trabajos de alto riesgo, trabajos muy pesados en contextos muy adversos, que son con temperaturas o muy frías o muy cálidas, porque aquí los veranos también, claro, se sienten mucho. Entonces los trabajadores en el campo, expuestos a vientos, a altas temperaturas o a bajas temperaturas, con jornadas extensas, muchos días en los campamentos, que después sí se puede dibujar con que ciertos niveles de confort en los campamentos, pero es, claro, que están, claro, es... 12 días fuera de la casa y a disposición de la empresa. Claro. Hernán, te quería preguntar, digamos, porque estamos hablando un poco por lo que vos comentás, me imagino, ¿no? Siendo un trabajador y decir, ¿no? Bueno, mi gremio no me representa, las empresas hacen lo que quieren, mi gremio hace acuerdos para que no pueda movilizar, o si no me reprime y hay toda una persecución, ¿y qué queda por hacer? ¿Cómo nos organizamos, no? ¿O qué tarea hay por hacer en cuanto a eso, digamos? Sí, nosotros lo que estamos trabajando mucho, por lo menos desde el Observatorio Petrolero Sur, es de problematizar toda esta situación, de ponerla en conjunto, de generar un diálogo también. Pues muchas veces se toman como antagónicas las demandas obreras y las demandas socioambientales. Entonces, claro, para nosotros es muy importante decir, sí, Vaca Muerta tenés derrame, pero también tenés precarización laboral. Claro. Entonces, hay impactos sociales, laborales, ambientales, culturales, con todo lo que tiene que ver también con toda la persecución y la presión sobre el pueblo mapuche. Entonces, tratamos de trabajar sobre una mirada más integral y que esa mirada integral también sirva, que convoque a eso, a la movilización y pueda contribuir a que, bueno, se puedan generar las condiciones para otras formas de organización y otra situación de los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, ¿no? Claro. Hernán, agradecemos muchísimo la entrevista, muy muy clara, y bueno, y seguramente vamos a seguir en contacto, esperemos que no rompan el récord, digamos, este año, pero muchas gracias por haber, en fin, puesto en manifiesto la profundidad de toda esta problemática. No, les quiero agradecer a ustedes por el espacio y también destacar estas situaciones que se vienen dando. Así lamentamos, así como lamentamos los accidentes fatales que se han cobrado la víctima de trabajadores petroleros aquí en Neuquén, también destacar que, por ejemplo, en estos últimos días en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, en la refinería de Shell, hubo un incendio donde también murió un trabajador a consecuencia de las quemaduras sufridas, y destacar el blindaje mediático. Claro. Porque muchas cosas de las que suceden aquí en Neuquén suceden muy lejos de Buenos Aires y, claro, y uno piensa, bueno, por eso son fáciles de que no se vean. Claro. Pero esto, yo imagino que desde el balcón de la Casa Rosada o desde la Plaza de Mayo se vería el humo de la refinería, y claro, sin embargo de esto no se está hablando. Entonces también destacar estas situaciones que se vienen dando a nivel general, ¿no? Que forma parte del blindaje, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Hernán Escandizo de OPE Sur, que nos comentaba esta terrible situación que están pasando los obreros de la petrolera. Estamos hablando de 5 muertos en un año de derrames. La verdad que una situación

Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y 31 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas. Tenemos la presencia del gran Teto, que no se anima a hablar. Exactamente, yo creo que es porque lo maltratamos mucho la última vez. Sí, pero por suerte siempre está disponible cuando lo necesitamos, así que totalmente, agradecemos la presencia de Teto, que nos vino a alegrar la mañana. Nos vino a alegrar la mañana con su sonrisa y su humor de siempre. Así le es. Hace falta una tenida. Le hace falta un buen estudio capilar. Así es. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se comunica con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y puede seguir todas nuestras publicaciones. Rápido, rápido, vamos a presentar el tema antes de que antes llame que Lucho. Aparezca Lucho por ahí. Decíamos, cuando Lucho nos interrumpió, que en cierta sensibilidad que por ahí desconoce la cruenta realidad de muchas de las provincias, porque bueno, salió y tuvo mucha difusión esta nota de que el gobierno de Gerardo Morales había habilitado a un grupo de niños, porque entre 16 y 18 años, a trabajar en la recogida de tabaco. Y una de las cosas que queríamos profundizar es porque esta situación, que por ahí, para quien conoce de trabajo regulado, les parece terrible. Sin embargo, hay una realidad en la provincia de Jujuy más terrible todavía, ¿no? Porque estamos hablando de hechos de trabajo esclavo, algo que se registró no hace mucho tiempo, en 2014, una finca que tenía trabajo esclavo, una finca que recibió a los balazos a los inspectores que iban a corroborar quiénes y qué edades tenían los que estaban trabajando ahí. Tenemos la realidad de la cuarta también, donde trabaja toda una familia cobrando prácticamente un solo sueldo, ¿no? Porque los otros cobran un cuarto, digamos, de lo que cobra el sostén y el trabajador principal de la familia. Entonces, estamos hablando de una realidad para la cual aquella situación es mínima en comparación a la crueldad que se da en el trabajo del campo aquí en Jujuy, y sobre todo que se ceba mucho con el tema de los inmigrantes, ¿no? Así es, que es una situación bastante preocupante. Quería hacer, iba charlando en el cole con dos señoras y me comentaban, bueno, que ya en diciembre se viene la cosecha de tomates en el campo, sí, aquí en Jujuy, y me comentaba, bueno, no, ya se viene la cosecha y nos vamos, vamos con toda la familia y los chicos también, digamos, y me contaba, digamos, de que van con toda la familia y los chicos menores también a recolectar, sí, y le pagan, sí, sí, 15 pesos por cada cajón de recolección. Y lo preocupante de toda esta situación, obviamente uno va a entender, digamos, de que una familia que está en una situación de extrema pobreza, lo hace, ¿no? Pero no hay una regulación del Estado para que esto no funcione de este modo. Totalmente, hay incluso un circuito de recolección, ¿no? Pero bueno, ya estamos en contacto con Gabriela Karasik, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, y además que ha estudiado la cuestión de la inmigración, y bueno, a la que le podemos consultar toda esta realidad, de la verdad de lo que es el trabajo en el campo, y sobre todo el trabajo en el campo de menores en Jujuy. Gabriela, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Comentábamos cuando presentábamos el bloque que causó mucho impacto esta medida de habilitar a menores a trabajar en la cosecha de tabaco, pero decíamos que para los que estamos en Jujuy, esa situación, esa realidad, es comparativamente a otras realidades casi lo de menos, ¿no? Porque hablamos de, yo recuerdo en 2014, que se descubrió en una finca hasta trabajo esclavo, ¿no? Exactamente, justo ese caso que mencionas es uno de los pocos donde la prensa dio el nombre del propietario, claro, que yo no voy a repetir, en la finca Los Ábalos. De todos modos, a ver, por supuesto es una realidad tremenda que la precariedad de los trabajadores del tabaco lleve a este caso extremo, claro, de chicos trabajando. Pero me parece que está bueno poner en contexto esto. A ver, el mercado de trabajo agrícola es uno en todo el país, ¿no? Es, sí, uno de los más irregulares, donde más trabajadores en negro, digamos. El, claro, 50% seguro de los trabajadores agrícolas están en negro, y de los estacionales el 90%, dijo, claro, para que nos pongamos en contexto, ¿no? En ese marco, sin duda el trabajo infantil es una tragedia, y me estoy refiriendo al trabajo asalariado infantil, donde los trabajadores y trabajadoras trabajan a destajo, por lo tanto nos encontramos con, bueno, nos suma toda la familia, pero volviendo a esta denuncia, digamos, después, si te parece bien, podemos compartir, sí, algunos números, sí, de la precariedad en el tabaco. Pero en este caso particular, digamos, bueno, vos sabés que es posible el trabajo de mayores de 16 bajo condiciones menos horas, etcétera. Claro. En el caso este en particular, se supone que los mayores de 16, entre 16 y 17, deberían haber estado menos horas y bajo condiciones de trabajo muy cuidadas, en situaciones, claro, que no estén en riesgo, y las diferentes denuncias, además de las que vos estás recordando, muestran que tanto los chicos como los mayores mayoritariamente no están, no se les están respetando sus condiciones, claro, de trabajo. Y en este caso, encima, el gobierno, además de decirnos, hablar solamente de 5 casos donde serían chicos, claro, que trabajaron para modelos de ropa infantil, lo que realmente, sí, sí, hilarante. Sí. Sí, perdón, te escucho. No. Estaba diciendo, me estaba riendo también de la situación esa. Sí, porque verdaderamente ellos hasta hicieron una enumeración de los trabajos rurales, que, perdón, rurales y no rurales, que podrían hacer estos chicos, ¿no? Claro. Lo estoy leyendo del diario El Tribuno, dada con información brindada por el gobierno y por otros el gobierno de Jujuy y otros organismos de verificación, digamos. Claro. Ellos mismos dicen que en el 2017 brindaron 63 autorizaciones laborales para chicos entre 16 a 17, mencionando las tareas rurales, ¿no? Cinta, encañado, de flores, pero... Y en el 2018 mencionan 45 entre 10 y 17. Es decir, en ese caso ponen en blanco, claro. Mira la paradoja, sí. Que han contratado a menores, a chicos que ni siquiera son de 16 a 17, lo que de por sí es muy preocupante, sino claro. Chicos de 10 años. Eso es esclavitud medieval, ¿no? Claro. Con el argumento ridículo de modelos de ropa infantil, pues en ese caso lo que necesitan es el permiso de los padres, bueno, ellos en todo caso dirán, bueno, ¿no? Claro. Bueno, hablé mucho, no sé si me... No, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Bueno, si te parece, a mí me parece que a veces nosotros todos nosotros, digo, no nadie en particular, nos asombramos e indignamos por el caso extremo que trasciende, ¿no? Claro. Sin duda este es un caso extremo. Pero no nos asombramos quizá o lo naturalizamos que en algunos sectores, especialmente te diría en el tabaco a nivel del país, hay niveles de precariedad laboral tan impresionantes que asombran a todos los observadores. Es decir, en el... yo te decía, el 90% claro. De los estacionales están en negro. Acá estaba viendo unos datos en un estudio de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que mostraban que los bajos niveles de obra social, es decir, si no tienen obra social claro. Que no sea la del Estado, estamos hablando de, bueno, gente en negro, ¿no? Claro. Y son bajísimos. En la Argentina no son tan altos, pero especialmente en el departamento del Carmen y en Perico, que es la zona núcleo del tabaco, solo el 37% de la población general tiene acceso a obra social. Así que todo el resto no tiene, bueno, tiene por suerte nuestro sistema de salud pública, que hasta hace poco era modelo en el mundo y en Sudamérica, bueno, ahora lo están deteriorando, ¿no? Pero hablemos de los niveles de irregularidad laboral en Perico, en el tabaco, y bueno, y ahí en ese contexto salen los niños. Que el gobierno salga a autorizarlo es casi una agresión particularizada, porque de hecho lo está autorizando con los bajísimos salarios de los trabajadores del tabaco, ¿no? Claro, claro. Está blanqueando una situación, lo cual podríamos casi llamar impunidad. Entiendo que sí, quizás las palabras que estamos compartiendo puede hacer pensar que no nos espanta el hecho de que sean niños. Claro, claro que no, de ninguna manera es como la cadena más extrema de la explotación laboral, ¿no? Claro. Pero sobre esto también no podemos menos que relacionar con, no digo lo de los niños solamente, sino el trabajo precario en el tabaco, con esta política, ya no solo discursos del gobierno jujeño en particular, acerca del uso espurio, digamos, que hacen los extranjeros, vamos a decir claro. Extranjeros en general, es decir, en Jujuy son bolivianos, 95%, se habla de un uso espurio de nuestro entre comillas, nuestros servicios universales. Por ejemplo, la salud, vos sabés claro. Que... tenemos el dudoso honor de ser los primeros en proponer eso. Bueno, a ver, si estos trabajadores, que no son mayoritariamente bolivianos, después lo pudimos conversar, estos y los argentinos, que también están trabajando en condiciones precarias, usan el servicio público, es porque las patronales no les están brindando seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, suena bastante hipócrita. Claro. Gabriela, sobre eso que comentaba, ya sea nacional o me comentaba un amigo no a mucho tiempo que iba a trabajar a distintas cosechas ¿no? Y que se establece una especie de circuito de recolección, sobre todo con trabajadores estacionales, ¿no? Que arranca acá y termina allá en Mendoza. Sí, exactamente, es un clásico de algunos sectores de los que están en el trabajo agrícola estacional, que hacen ese circuito. A veces algunos también, así como vos sabés, hay circuitos, que yo, el peso de la caña ha desaparecido como opción estacional, claro. Pero tal cual decís, bueno, el tabaco no tanto en ese circuito, salvo ocasionalmente, pero sí el olivo, la vid, la papa, ¿no? Y bueno, y muchos también en la actualidad ya son trabajadores que viven en lugares urbanos. Esto nos llama la atención, no es de ahora, hace unas décadas. Ajá. Y antes te acordás que el sistema era los campesinos o pobres rurales de las zonas más pobres de noroeste y noreste eran los que se movilizaban. Bueno, ahora sigue siendo nuestras regiones grandes proveedoras regionales y nacionales de trabajadores estacionales, pero también hay gente que vive en las ciudades, ¿no? Algunos son subocupados, digamos, gente que ya se ha ido del campo, ¿no? Lo que habla de digamos, sectores que aceptan o que deben ingresar en la zona o en el nicho más precario del mercado de trabajo, ¿no? Como que son los más vulnerables, digamos. Y tal cual existen algunos lugares, núcleo, el olivo que vos mencionás, que es uno bastante nuevo y me haces acordar, y vos debes recordar que casualmente el famoso Olmedo salteño tiene un par de causas tener el trabajo esclavo, no solo de niños, ¿no? En fincas de olivo. Pero sí, esos circuitos son característicos de algunas zonas. En general, sabemos que las migraciones, salvo las que tienen razones políticas, se deben a desigualdades regionales, ¿no? Claro. Es decir, uno se mueve porque lo necesita, nadie le encanta irse de su casa, de su familia, entonces hay desigualdades regionales y desigualdades sociales. Y algunos efectivamente recurren cuando se acaba el trabajo en sus regiones, que puede ser trabajo urbano, y se van al olivo. Yo he conocido también en La Quebrada muchos chicos, estudiantes, ¿no? Y quiero decir, chicos que han podido, que están accediendo al sistema educativo, y bueno, y cuando pueden, cuando hay vacaciones, migran al olivo o a la vid, ¿no? Claro. Pero bueno, eso también está en crisis, con la crisis de las economías regionales, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar que hay la cifra de los estacionales agrícolas en el país están entre las más altas. Bueno, no sé ahora con la crisis de las economías regionales, se hablaba de 800.000 trabajadores agrícolas estacionales, digamos, tiene una dimensión muy importante. Bueno, igual nos hemos ido de tu pregunta, pero sin duda creo que la pregunta, quizá una mirada general podría decirnos, en el tabaco la mayoría están precarios, pésimas condiciones mayoritariamente, ¿no? Claro. Pésimas condiciones de trabajo y residencia. En ese contexto están los niños, lo que es realmente muy trágico, que estos chicos no puedan educarse. Bueno, hay limitaciones a eso, bueno, de eso podemos hablar, pero además también es pensar que el trabajo de estajo en el tabaco y en otras áreas, si hubiera buenos salarios y buenas condiciones de vida, uno no tendría que poner a trabajar a la familia, ¿no es cierto? Claro. Hay sobre eso una también que una realidad que, bueno, que seguramente un amplio número de nuestros oyentes no conoce, puesto que como estamos transmitiendo a nivel nacional y muchos oyentes de Buenos Aires, de Córdoba, pero hay algo que se conoce aquí como la cuarta, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito cómo es? Sí, tal cual. Es decir, la cuarta, ha visto, es una modalidad muy conocida en el trabajo en el ingenio. Claro. En los ingenios azucareros, ¿no? Que trabaja el titular, el que está registrado de algún modo, y suma a su familia, también bajo condiciones de trabajo de estajo, ¿no? Pero yo, si un trabajador puede cosechar o podía 3 toneladas de caña en un día, bueno, con su familia con los niños, con los que están en condiciones, las mujeres, etcétera, podía cosechar más. Están prohibidas el trabajo de cuarta porque es una forma de tercerización, claro. ¿No es cierto? De que están descubiertos. Igualmente recordábamos el otro día hablando con los alumnos, nuestros alumnos en la Facu, que hace uno o dos años, no recuerdo bien, hubo un conflicto con las cuartas de San Pedro, del Ingenio de la Esperanza. Exactamente. ¿Te acordás? Sí, entonces, bueno, decimos, están prohibidos, pero no tan prohibidos, de hecho están inexistentes. Claro. Y también nos salió como discusión, y lo comento porque, bueno, en la Universidad de Jujuy nuestros alumnos son, viven en Jujuy, conocen esa realidad, muchas claro. son inclusive, algunos han sido safreros o cocheros claro. y demás, y comentábamos la contradicción, por lo menos para comprender lo que es el trabajo rural de tipo campesino, ¿no? Sí. Y el trabajo rural bajo estas condiciones claro. asalariadas, ¿no? Entonces, primero tendríamos que hacer esa gran distinción entre trabajo infantil bajo condiciones de asalariamiento para la patronal capitalista, digamos, claro. y el trabajo rural campesino, que también es complejo y que también amerita una mirada cuidadosa, pero que deberíamos diferenciar, claro. ¿no? Por supuesto que nos plantea una contradicción, es decir, ¿cuál es el límite para la colaboración de un chico que fue a buscar un agua y después se fue a la escuela y, digamos, no es un trabajo muy pesado, aquel que está trabajando con tachos de 30 kilos, ¿verdad? Claro. Pero digo, en nuestra cabeza y en nuestra posibilidad de comprender e intervenir, está bueno, me parece, diferenciar esas dos instancias y, por supuesto, ver las contradicciones, porque los chicos campesinos o asalariados tienen que estudiar, tienen que jugar, tienen que estar bien cuidados, ¿no? Claro. Gabriela, yo te quería preguntar porque también, bueno, en esta es clara la diferencia, ¿no? Que vos decís de un trabajo infantil asalariado por una empresa capitalista, que la familia, digamos, que se encuentra en una situación de extrema pobreza, no sé. Este fenómeno también se reproduce en la ciudad, ¿no? De la familia empobrecida que tienen que salir, los chicos ayudan, no sé, a vender bollo y ves. Esto también se ve en la ciudad, ¿no? Y cómo la crisis impacta y que los chicos tienen que salir a trabajar. Efectivamente. Por un lado, esto que decimos de separarlo no significa que idealicemos o pensemos que es bárbaro que los chicos trabajen en el mundo campesino, como decís, de la pobreza urbana. Es una realidad que hay que mirar sistemáticamente y no como se mira ahora solamente desde lo moral. Claro. Una persona pobre es un... Bueno, ellos deben aprender que los niños no deben trabajar, lo que es cierto, pero no alcanza. Hay que crear condiciones para que los chicos no tengan que trabajar, ¿no? Es decir, una familia pobre que tiene que llevar el carrito con la verdura o con lo que sea, bueno, no nos encanta, pero es cierto que podríamos imaginar que si esa persona... esa familia tuviera condiciones de trabajo adecuadas, con ciertos ingresos aceptables, ahí podríamos trabajar mucho mejor para proteger a los chicos de esos tiempos que no son tiempos de niños, ¿no? Pero tal cual decís vos, la pobreza rural o urbana está exacerbando eso, porque no hay plata, ¿no? Claro. Gabriela, una última pregunta, pero que seguramente va a ser un poco larga la respuesta. Esta situación que comentas es, intuyo, doblemente terrible para aquel que es inmigrante, ¿no? Que no tiene un papel o que no tiene alguna forma legal de defenderse o que se ve a sí mismo o lo dicen como ilegal. Bueno, como vos bien decís, tiene mil facetas tu pregunta, ¿no? Sí. Entonces, dentro de todos los extranjeros, ¿no? Que acá nosotros, vos sabés, tenemos migrantes de hace 20, 40, claro. etcétera, o ese famoso dicho, todos tenemos un abuelo boliviano, claro. nunca más cierto que en Jujuy. Entonces, de todos esos, quizá los más complicados son los migrantes recientes, entre ellos algunos que todavía no, que no han podido hacer sus papeles, ¿no? Por una cuestión que, aunque nuestra ley es bastante, desde la ley vigente hasta el decreto de Macri del año pasado, es una ley realmente que favorece que la gente se regularice, que trabaje en condiciones en blanco y demás, es cierto que hay gente que todavía no tiene la documentación. Y son personas que están muy vulnerables, sin duda. Más vulnerables que otros, ya sean migrantes o no, porque pensemos que a veces pensamos solo en los bolivianos y bolivianas, pero nosotros tenemos mucha migración del interior, muchos jujeños y jujeñas, que se vienen porque el interior está bravo, gente del norte, gente del ramal, del sur, y en general la gente migrante, sobre todo al comienzo de los primeros años, está en situaciones de gran precariedad, y de hecho los números a nivel provincia, pero a nivel país, lo que muestran es que la población migrante extranjera y migrante interna están en general en los nichos del mercado de trabajo, peor pago, más inestables, etcétera, ¿no? Claro. Por una cuestión posiblemente de disponibilidad, y esto, claro, que se potencia, hay cuestiones jurídicas, como decíamos, de los migrantes extranjeros, pero también cuando hay discriminación y racismo, claro. Claramente eso potencia, ¿no? Pero bueno, la agricultura, una de las áreas con más trabajo en negro, la industria textil, y has visto, nosotros conocemos, claro. Todos conocemos lo de en Buenos Aires, en Buenos Aires todo, sí. El servicio doméstico, ¿no? Entonces, esto que vos señalás, hay condiciones que a la gente que está más en disponibilidad por la situación jurídica, por la pobreza, por la claro. Vulnerabilidad social, serían los que más fácilmente, digamos, se orientan o son captados a estos nichos peor pagos, claro. Descalificados, ¿no? Vos estás en la comisión que busca otorgar el doctorado honoris causa a Evo Morales, y sabemos que Evo vivió aquí, ¿no? En el lote La Paulina, aquí en Libertador, así que debe ser una realidad que también conoce de primera mano él, ¿no? Claro, bueno, lo que vos decís, por supuesto que es algo muy importante para nosotros, lo hacemos desde la Facultad de Humanidades y ahora viene el Consejo Superior de la Universidad, lo está trabajando y seguramente va a salir muy pronto. Y la verdad, la idea es, por supuesto, el hecho de que Evo haya estado en la zafra jujeña. Los salteños dicen que estuvo ahí, pero estuvo más en Jujuy. Sí, claro. Evo siempre recuerda a Calilegua, ¿no es cierto? Claro. En particular, y su escuela y demás. Y también pensar en Evo, y vamos a priorizar uno de los elementos que nosotros consideramos, que es que también al celebrar que Evo, nuestro primer presidente indígena en América Latina, haya comenzado como niño campesino aymara, ha sido sastrero. Claro. Entonces también es un, si se quiere, un homenaje, una celebración de tantos bolivianos y argentinos que han sido, por ejemplo, sastreros, que han sufrido tanto en la zafra, y bueno, en algunos casos han podido, bueno, eso les ha permitido vivir un poco mejor, en otros casos no, gran parte de la gente que ha dejado de ser campesina comenzó como sastrera, y eso, bueno, eso es una desposesión, pero bueno, Evo Morales representa también, bueno, este homenaje que decíamos, especialmente en un país, en una provincia como la nuestra, que se avergüenza muchas veces de sus orígenes, oculta el pasado boliviano, puneño y demás, pero también es un orgullo un presidente que ha logrado tantos avances económicos, sociales, luchando contra la, bueno, una perspectiva anticolonial, ¿no? Claro. Donde los indios, los criollos, no sean una vergüenza, como es lamentablemente para muchos sectores de Jujuy, me atrevería a decir para muchos funcionarios de este gobierno. Sí. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Y seguramente podemos quedar en contacto, porque ha sido muy interesante, y podemos eventualmente poder preguntarte sobre otras realidades. Ay, yo les agradezco a vos y a todo el equipo

Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que nos hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Once y seis minutos, continuamos con este Enredando las Mañanas. Me quedé un poco asombrado recién que terminamos el bloque, nos despedimos de ese bloque y sonó como cinco o seis veces. Sí, no está Mati aquí, sin embargo, su influjo sigue ocasionando algo problemas. Con los experimentos que estuvimos haciendo por estos días de... Puede ser. Todo puede ser. Estábamos realizando hoy una muestra, ¿no? En la biblioteca de la escuela que tenemos. El encuentro de pequeños científicos. Así es, de la radio escuela, bueno, que tenemos de la radio también estamos participando y se presentó un proyecto que tenía que ver con cosas que yo no entiendo mucho. Por eso habíamos juzgado absolutamente inviable que vos estuvieras en el encuentro. Así es, yo iba a hacer jugar a los chicos, algo, pero bueno, estoy acá. Escúchame, 11 y 7, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se comunica con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos busca, nos pone un me gusta y también nos hace llegar información. Vamos al próximo bloque. Los trabajadores de SIAM se encuentran en una ya larga lucha, ¿no? Ha habido previamente 85 despedidos en esa empresa. A su vez también hubo luego 20 trabajadores que fueron impedidos de ingresar a la fábrica. A su vez también hay una conciliación obligatoria que por lo menos hasta ayer martes que hicieron una actividad frente a la fábrica, aún la empresa no había acatado esa conciliación. Algo muy curioso porque cuando hay una conciliación obligatoria, si los trabajadores no lo acatan le vienen descuentos, le inician causa y a la empresa hay que pedirle que acate una conciliación, ¿no? Cuando su nombre dice obligatorio. Pero bueno, parece que vale para algunas cosas sí, para otras cosas no. Vale para la posición socioeconómica de cada uno. Si sos un laburante, la conciliación es obligatoria y si cumple o se cumple. Y si sos el dueño de una empresa, por lo visto, de conciliación tiene poco y de obligatorio no tiene nada, ¿no? Así es. ¿Y estas conciliaciones obligatorias, pregunto, el desconocimiento, tienen un tiempo límite? ¿Eso lo se aplican durante un tiempo? Sí, se aplican durante un tiempo, se ordena a las partes, por lo menos en teoría, ¿no? Se ordena a las partes mantener la negociación y mientras se dé esa negociación no hay todas las medidas que se tomaron deben volver a foja cero para mantener las mismas condiciones, digamos, iniciales a cuando inició el diferendo. Entonces, la conciliación obligatoria tendría esa finalidad, pero lo real y lo concreto es que no siempre se cumple eso, y por lo visto, por lo menos hasta ahora, entre los trabajadores de SIAM, para los trabajadores de la SIAM, no se venía cumpliendo, ¿no? Así es, así que bueno, ahí está Lucho tratando de comunicarse con Luciano, uno de los trabajadores del SIAM, pero seguramente deben estar complicados porque esta mañana hubo un intento de desalojo, estaba leyendo recién, y iban a movilizar al Ministerio de Trabajo. Ellos están acampando en el complejo del SIAM ahí en Avellaneda, así que seguramente deben estar en alguna reunión o... Seguramente, ayer conseguir el contacto no fue sencillo tampoco, porque estaban evidentemente en distintas asambleas, seguramente definiendo cómo sería el plan de lucha, y bueno, algunos no podían contestar, otros contestaban, pero ya muy tarde, ya muy entrada la noche, cuando ya teníamos que tener cerrado el enredando. En fin, son situaciones evidentemente que forman parte de cualquier lucha, ¿no? Así es, así que bueno, una situación bastante preocupante que está viviendo el conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Todas las semanas estamos hablando de despidos masivos en diferentes fábricas, en diferentes lugares, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, logramos establecer contacto con Matías. No pudimos comunicarnos con Luciano, logramos establecer contacto con Matías, entonces, a quien le vamos a preguntar cómo continúa esta lucha, si la empresa acató o no acató al final esta conciliación obligatoria. Matías, ¿nos estás escuchando? Bueno, ¿podrías comentarnos cómo se viene dando esta lucha? Sí, me está escuchándote un poquito lo que vos decías, el tema de la conciliación. Nosotros ahora estamos en el Ministerio de Trabajo, tenemos una nueva audiencia, ya que el lunes la empresa no nos dejó ingresar a 20 trabajadores. Durante el día lunes, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Nosotros nos habíamos puesto en una postura de hacer un acampe, hasta que, bueno, el Ministerio hizo la conciliación. 5:30 de la tarde nosotros levantamos un acampe hasta que dictó la conciliación obligatoria. El día martes nosotros no pudimos ingresar, es decir, que ellos estuvieron en falta con la conciliación obligatoria. Nosotros ahora en este momento estamos de vuelta en el Ministerio de Trabajo porque para ver cómo seguimos. Nosotros ayer acampamos a la noche junto con otros compañeros, nos fuimos turnando, nos fuimos quedando constantemente. Así que nada, ahora estamos esperando, que hay tres compañeros adentro con parte del sindicato, parte de la empresa, esperando a ver qué es lo que dictaminan. Hoy a un compañero le llegó el telegrama como que ellos aceptan la conciliación, la cual tendrían que haber aceptado el lunes. Los telegramas llegan hoy aceptándola, pero con nosotros de licencia, es decir, estando afuera, pagándonos el sueldo, pero los días que dieron la conciliación, pero estando afuera, ¿no? Nuestra estructura se estará adentro, porque una vez que termina la conciliación obligatoria, si nosotros no estamos adentro, tampoco nadie nos garantiza de mantener la gente de trabajo. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque eso puede suponer o puede darles pie a hacer un vaciamiento de la empresa, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, han quedado 40 compañeros aproximadamente dentro de la fábrica que están de paro, no están trabajando, así que, bueno, por este lado el tema del vaciamiento, estamos tranquilos porque, ya te digo, hay compañeros dentro, claro. Está vacía totalmente la fábrica. Y aparte, ya te digo, con el acampe nosotros estamos constantemente, claro. Bloqueamos los portones, por este lado, pues, bueno. El tema es que no queremos que haya más vestidos, que nos incorporen. Nosotros venimos desde junio, o no sé si antes, con un tema de que primero echaron a los contratos, se calcula el salto a los contratados, fueron 60 atados, después abrieron el tiro voluntario, ahora somos 20, el total de casi sacamos la cuenta, 175 años. Pero lo que no queremos es que queremos conservar la gente de trabajo. Claro. Luciano, te quería preguntar, bueno, están coordinando, están coordinando con otras organizaciones, con otros grupos, se han acercado. Sí, la verdad, quiero hacer un punto y agradecer, porque en el momento cero la gente está acercado, gente de POCA, gente de... la verdad que el apoyo es bastante importante. No me quiero olvidar en este momento, que me estoy olvidando de gente. Pero no, la verdad, tenemos bastante apoyo y eso nos hace sentir un poco más fuerte a nosotros. Claro. Bastante ánimo de seguir. Creo que eso es importantísimo. Matías, comentábamos cuando estábamos presentando el bloque que nosotros observábamos que esta medida, ¿no?, conciliación obligatoria, suele darse de manera obligatoria cuando es una medida para con los trabajadores y para con las empresas. A veces la obligatoriedad no se ve tanto, ¿no? No, ya te digo. Nosotros el lunes, ellos dictaron la conciliación, el lunes a las 5:30 de la tarde. Nosotros tomamos la decisión de irnos y volver el martes. El martes no nos dejaron entrar, así que ya no estarían cumpliendo. Claro. Claramente que la empresa también hace lo que quiere. Claro. Se ha multado, se ha ido a notificar a la empresa y encima la multa después la pagan en como azota, si es que la pagan a veces. Claro. Encima hacen lo que quieren. Matías, con respecto, digamos, esto está impactando a todo el rubro metalúrgico, ¿cómo es la situación? No, y el tema acá, la empresa acá en Avellaneda y toda la zona sur, ¿verdad? No, está a mal traer. Claro. O sea, hay gente, la misma gente de Canarias, también pertenece a eso. No, la verdad nos está afectando mucho a la gente de Canarias, tanto en la calle, así que claro. Nosotros no queremos quedar a esto. Claro. Lamentablemente, ¿no? Matías. Aprovecho para mandar un saludo a la gente de Canarias. Claro. Matías, en el caso de ustedes, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Sí, el inmediato es esperar a que ya pide. Hay tres compañeros con gente del sindicato y de la empresa en el Ministerio de Trabajo. Yo calculo que en media hora, 40 minutos, tendrían que estar saliendo y ver qué es lo que pudieron charlar los chicos que están adentro y ahí los pasos a seguir. Claro. Mientras tanto, ¿cuáles son las expectativas que sostienen? Y nosotros lo que queremos es que salga la conciliación, sea con nosotros dentro. Nosotros no vamos a aceptar otra cosa que no sea eso. La empresa y la no contestó en tiempo y forma. Entonces, ya estamos cansados de perder una fiesta. Claro. Siempre terminamos perdiendo de trabajadores. Matías, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir como RNMA. Cómo se va desarrollando esta lucha. Vale, quería agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de hablar con nosotros y difundir nuestro problema. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Matías, trabajador del CIERN Unidos, que nos comentaba, bueno, esta lucha que están llevando adelante, ¿no?, para hacerle frente a los despidos que están viviendo por parte de la empresa y cómo es el actuar también de la justicia, del Ministerio de Trabajo y de las empresas frente a la no acatación, esta conciliación obligatoria, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? O sea, la conciliación es obligatoria dependiendo si sos trabajador o si sos empresa. Así que la empresa ya vulneró una conciliación obligatoria, y además, como decía Matías ahí, además de que la vulnera, después puede pagar en cómodas cuotas si es que la paga. Si es que la paga, si ¿no? es que paga la multa. Así que mientras tanto, digamos, muchas veces se trata de cobrar multa a los gremios, suspender la personalidad jurídica, montones de artilugios que se arma el Estado también, ¿no? Para frenar, bueno, el avance de la clase trabajadora también. Así es, y lo que va forjando también por debajo una unidad en la acción, unidad en la lucha, producto de, como bien decía Matías, hay una enorme cantidad de operarios, de empresas que se encuentran en la misma situación, y eso forja también la unidad para discúlpame, no puedo seguir. Yo estoy hablando de un tema muy serio y vos estás dibujando un gusanito, David. ¿Te parece serio eso? ¿Te parece serio? Me parece serio? Muy serio porque aprendí a dibujar un gusano el otro día. Ah, mira vos. ¿Y cuándo lo desaprendiste? Porque encima te digo, te espantoso. No, porque en otro momento hubiese hecho algo así. Ah, peor. Bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a un intermedio musical, Panchito, y mientras le explico a David cómo dibujar un gusano. Me parece que te equivocaste. No, no quiero la compañía. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí al Barrio Nuevo El Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendi es el... Vamos a ver. Carlos Garmendi es el abogado. Carlos Garmendi es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando la mañana. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuna. Chiva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Puntuar. 11 y 26 minutos, continuamos con Enredando las mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, en una mañana bastante linda y relajada, ¿no? Primera vez que te escucho decir eso. Estoy bastante relajado, el gusano como que me relaja, lo aprendí a dibujar hace poco y me hace bien dibujar gusanos, me di cuenta. Así que bueno, la verdad es que nosotros, a mí me gusta mucho cuando hacemos el programa y de cada cosa que por ahí uno se podría molestar, enojar y poner idiota, hacemos algo para divertirnos de esas tragedias, ¿no? Y bueno, es que es una, creo, de las labores que tiene el humor, ¿no? De hecho, la otra vez comentaba que hay un libro que se llama El humor como resistencia, que lo recomiendo a los oyentes, que es un libro donde justamente habla de cómo los detenidos en los campos de concentración cuando la dictadura, cómo utilizaban el humor como una barrera más, ¿no? Quizás la última barrera de protección que tenían de su psique en este caso, ¿no? Así es, el otro día estábamos hablando con un amigo justamente de esta cuestión, ¿no? De cómo la memoria muchas veces, bueno, los procesos de hacer memoria, digamos, por lo menos aquí en Argentina, fueron muy importantes para que cosas que sucedieron no vuelvan a suceder, pero a veces también como la memoria, con esto de resistencia que vos decís, ¿no? Poder hablar de ciertas cosas que por ahí te duelen, qué sé yo, pero a veces la memoria también te juega un papel de dolor, de no querer recordar ciertas cosas. Y bueno, ¿no? Se le ha encontrado esta forma de humor como resistencia que me parece muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, nos pone un me gusta y se pone en contacto con nosotros, ¿no? Acabo de traer un dulce de batata para los que quieran compartir. Lo digo en vivo, ¿viste? Cosas que están buenas. Sí, sí, ya dibujas gusano o dulce de batata, me espero lo que venga. Bien, perfecto. Y no me sorprende. Eso me gusta. Vamos a presentar el próximo bloque. Un bloque, algo que nos toca muy de cerca a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, puesto que mañana se realiza la indagatoria a Américo Balbuena, que fue un infiltrado